Llega Víctimas de Tangalanga, llegó el señor responsable de un proyecto muy, muy original, muy interesante. Vamos a hablar ahora sí de la magia del maestro de los teléfonos, el doctor Tangalanga, y de esta película que está haciendo Diego Recalde, que enfoca a las víctimas, a quienes recibieron los llamados del maestro Tangalanga. Sí, con el taller de lavado y engrase. Sí, señor, ¿usted es el portero de la casa de la calle Juncal al 800? No, al 900. Ustedes dicen, dentadura, sonría ya. ¿Cuál es su problema? Rápido, porque estoy trabajando. No, rápido no, usted me tiene que atender. ¿Cómo mierda me dice rápido? Escucha la voz de Tangalanga y piensa siempre en esos cassettes que iban pasando mano a mano, después cómo fue creciendo el personaje, cómo se convirtió en un ídolo de muchísima gente. Pero lo cierto es que Diego Recalde le encontró una vuelta a esta historia, a este juego, a este arte, si se quiere, del doctor Tangalanga, que es la vuelta de enfocarse en quienes recibieron los llamados. Sin duda, Diego, una mirada muy original, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Vos sos un tipo vinculado a los medios, a la radio, a la televisión, a la producción en general cultural, ¿no? Y podríamos decir que sí, aunque suene presuntuoso, pero sí. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. ¿Cómo se te ocurre esta gran idea que es la de focalizar y la de hacer cámara en las víctimas de Tangalanga, en quienes recibían los llamados? Porque uno ya conoce las historias del doctor, los llamados, hay libros, hay material editado, lo ha visto en la tele, pero del otro lado realmente eran anónimos. Bueno, esto que vos decís es interesante porque todos los fanáticos de Tangalanga pasamos por, bueno, varias etapas. La primera fue, queremos saber quién es este tipo. Básicamente lo que interesaba era saber quién era Tangalanga. No nos interesaba la víctima. Exactamente. Primero sospechábamos que era Juan Carlos Mesa. Hubo hasta una desmentida paga de Juan Carlos a alguna solicitada explicando que él no era. No era, porque él tiene mucho prejuicio con el humor basado en la grosería. En la mala palabra. Exactamente, con la mala palabra. Aunque Tangalanga para mí es mucho más que eso, ¿no? Y después también barajamos la posibilidad de que fuera José Luis Gioia. ¿Te acordás que también salió a desmentirlo? Pero era más raro, la voz no era tan parecida. Dijimos, bueno, por ahí está haciendo algún personaje. Lo cierto es que una vez que nos enteramos quién era, lo conocimos, e incluso lo disfrutamos porque lo fuimos a ver en vivo, a mí lo que me empezó a pasar, y creo que también a muchos fanáticos, es bueno, vamos por más. Porque Tangalanga no es un humorista, ya es un fenómeno social. Es un tipo que nos ha marcado y mucho. De hecho, la película, y por eso se escuchó recién La Marcha Peronista en una versión, bueno, hecha por nosotros, se basa en la siguiente teoría que para mí no es disparatada. A ver. Que así como la generación del 70 se crió escuchando los cassettes clandestinos de Perón, la generación de los 80, es decir, nosotros, nos criamos escuchando los cassettes clandestinos de Tangalanga. Es buena, Y yo creo que es cierto, y por eso somos dos generaciones distintas, y hasta me atrevo a hacer el chiste con juego de palabras de, bueno, la generación del 70 se tomó en serio el llamado de la historia, la generación del 80 se ríe del llamado y de la historia. ¿Y cómo empezás a buscar a las víctimas? Porque, digamos, ubicarlo a Julio, ubicarlo a Tangalanga, fue cuestión muy sencilla. Fácil, y buscarlo en teatro. Y sobre todo, y en las primeras épocas también, por amigos de amigos, y vos empezás a rastrear de dónde venía el cassette que te habían dado. Yo, a mí me llegaban, por ejemplo, los cassettes, me acuerdo de hoy un prestigioso médico psiquiatra, Andrés Flichman, que estaban dentro del entorno de algunos amigos de Spinetta, entonces tenía los cassettes, iban pasando, pero es buena esa apreciación, ¿no?, de la escucha clandestina, pero vos dando vuelta, haciendo en reversa del procedimiento, podías llegar a él. Pero ¿cómo llegás a quién recibió el llamado? Algunos datos surgen en los llamados, en los, ¿no?, cassettes, sobre todo en los originales, donde él no censura ni los nombres o las direcciones, porque en ese momento, podríamos decir, hasta pecó de ingenuo, o se le fue el fenómeno de las manos y los amigos empezaron a piratearlo tan rápido que no tuvo tiempo de censurarlo. Porque después, claro, cuando tuvo que hacer de eso un hecho comercial, tuvo que censurarlo porque si no se iba a comer juicios. Porque el cassette tiene algo de ilegal. tiene algo de obra que no se puede registrar del todo a nombre de una sola persona, porque sí, hay un otro que intervino, que nunca supo que estaban, bueno, digámoslo, cargándolo. Sí. Y por otro lado, Tangalanga, que no decía, soy yo, Julio de Rizzo, el que estoy llamando a una persona para burlarme de ella. Lo que me empezó a pasar es, al tener los casetes originales, porque yo pertenezco a la primera camada que se fanatizó con Tangalanga, que en ese entonces era Tarufetti, no Tangalanga. Sí. De hecho, para Uruguay todavía se usa más en Tarufetti, ¿no? Tarufetti, claro. Muchos países. Tenía que dar con alguien que me diera alguna pista sobre esta persona o la misma persona. Por supuesto, la misma persona no la encontré, pero me decían, mira, ¿sabes quién te puede llegar a una pista acá? Hay un tipo que vive a 4 cuadras, te doy la dirección, o me decían la casa simplemente, es una casa roja con una puerta negra, tocale timbre porque él laburó para este tipo que estás buscando. Bueno, ahí me fui y le tocaba timbre. Y así fui armando el rompecabezas, que eso en la película también está mostrado, porque una cámara me acompañaba a todos lados, y así fui llegando a las víctimas. Y las víctimas hablaban, bueno, sabían que recordaban el llamado, sí, claro, o alguna enojada. Bueno, este Viré Pacheco, si bien está enojado con Tangalanga, con argumentos muy sólidos, porque él lo define como un perverso, porque incluso tenían un conocido en común, que era el doctor Florencio Escardó. Ah, mirá. Florencio Escardó le decía a Tangalanga, la tenés que aflojar con esta perversidad que tenés, porque vos gozás haciendo sufrir al otro. Claro, bien, el psicoanálisis. Claro, exactamente. Y este tipo efectivamente había sufrido mucho cuando Tangalanga lo llamó. Lo recordaba con una sonrisa, y ¿sabes por qué? Yo creo que le perdonó la vida a Tangalanga, porque en un momento quiso ir a buscarle y quedarlo a trompadas. Ah, bueno. Claro, y hoy por hoy hasta sigue un poquito caliente, porque él era muy amigo de Spinetta. Sí. Y Spinetta es quien lo entrega. Spinetta dio muchos teléfonos. Muchos teléfonos a Spinetta. Este teléfono a Tangalanga para que lo llamara. Spinetta dio muchos teléfonos. Exactamente. Bueno, de hecho, el llamado favorito de Spinetta, que es Don Manuel, sí, el portero de la calle Juncal al 800, sí, al 900, Tangalanga le dice al 800, dice, no, al 900, lo fui a buscar y también lo encontré y me sentí muy feliz porque en la película está el llamado favorito de Spinetta, que es Don Manuel, sí, creo que son 7 llamados en total, que es un llamado que se caracteriza, son llamados, mejor dicho, que se caracterizan porque nunca dice groserías Tangalanga. Jamás, salvo cachufleta, pero de manera muy occidental y naif, digamos. Sí. Entonces a Tangalanga le gustaba cuando... a Spinetta le gustaba cuando Tangalanga no puteaba. Y también encontré el llamado favorito de Tangalanga. Pero todo esto basado en esas pequeñas pistas que están en los cassettes de un nombre con apellido, que ahí es más fácil porque lo puedes buscar por la guía y te vas mandando las diferentes direcciones que aparecen, o directamente la dirección e ir a tocar timbres, o directamente el barrio. Me ha pasado con la tarotista, cuando la tarotista me alucina, es el mejor llamado de la historia, por lo menos para mí, que le dice Lomas del Mirador, Tapiales, y me fui a Lomas del Mirador, Tapiales a recorrerla. ¿Y? Con la cámara, y tengo buenos resultados, eso es lo lindo. Pero fue una búsqueda, como yo te digo, me llevó 5 años de investigación esta película. Estuve en Lomas de Mirador Tapiales, no una vez, 10 veces, yendo por diferentes sectores. Hay un llamado que tengo por ahí de Tangalanga dando vuelta, que lo... sí, claro, que me parece que si no está en la película va a tener que estar. A ver. Señor, yo le hablo porque un señor Racetti me dijo que usted estaría, si es que en este momento no está ocupado, estaría en condiciones de acompañar un conjunto, un grupo de cómico, comedia también, que vamos a salir en el mes de febrero. Vamos a salir acá por Gran Buenos Aires nada más. Sí, sí, sí. Usted, tiene algún... Me dijeron que usted es locutor o aparte puede hacer imitaciones... Claro, no soy locutor fundamentalmente. Ah, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, no sé, de pronto hago algunas cosas así. ¿Ustedes qué tienen, un conjunto? Sí, es un conjunto, en realidad es un conjunto musical. Sí. Pero nos vendría bien alguna persona que, mientras nosotros nos cambiamos de ropa, que estén, por ejemplo, imitación de en fin, acentos extranjeros, ¿no? Salir hablando como un francés, como un español, como un italiano. Sí, sí, sí. Usted tiene un buen acento, por ejemplo, si usted imita a un gallego, lo hace... ¿Por qué no hace un cachito? Así yo me doy cuenta. Sí, bueno, pues, hombre, que yo soy gallego. Ay, la pucha. Yo soy gallego, vengo de Galicia y pues vamos, que allá nosotros hablamos ya, de otra manera. Ya. Está en la película Víctimas de Tangalanga, el locutor, imitador. Sí, sí. ¿Y cómo fue el encuentro? Lo encontré, fue hermoso y a la vez, te podría decir, triste... Porque Se murió hace poquito. Ah, mira. Y en, entonces en el medio no solamente estuve con él, sino también con la familia. Sí. Porque obviamente era un tema para ellos... familiar. Sí, te diría que familiar, porque hasta se habían asustado, porque llegaron a pensar que este llamado podía llegar a cagarle la carrera al locutor, porque en un momento fue el hazme reír dentro del gremio, porque empezaron a circular estos cassettes y empezaron a llegar a sus colegas, y así que fuiste vos el que descargó, fuiste vos. Entonces temían. El tipo lo odiaba mucho, y sobre todo, me lo dice a mí incluso cuando lo entrevisté, que mira lo que le molestaba, que Tangalanga hubiese hecho dinero y no lo hubiese hecho también partícipe a él de ese dinero, porque, porque en definitiva él actúa. Es una artística donde hay dos personas que interactúan, que desde la lógica hay mucha gente que lo asocia. Claro, no está mal. De hecho me pasó con Vilma también, un bandista que me decía, bueno, que lo quiere mucho igual a Julio, digamos, el locutor lo dio un poquito más, pero me decía, bueno, yo también estuve en esa artística, yo quiero participar de la ganancia de ese cassette. Ahora vamos a sumar a este momento de Tangalanga a alguien que ha escrito un trabajo en un momento que también se publicó en uno de los libros sobre Tangalanga, que es Alejandro Rosichner, filósofo, y sus notas para entender a Taruffetti, como se lo conoció muchas veces, son muy interesantes también. Alejandro Rosichner es un tipo del cual hemos tenido nosotros muchísimas referencias, también en la época de los cassettes mano a mano, cuando yo te contaba que el doctor Flitchman me daba un cassette y otros amigos, gente del entorno de Spinetta. Nosotros en los Vergara había, bueno, uno de los integrantes, Pablo Dreyzik, nos hablaba mucho de Rosichner, de Alejandro, porque por nuestros padres se hablaba de León. Yo conocí mucho a León. Uno conocía a León, pero Pablito Dreyzik empezó, que Alejandro, que es muy interesante, y bla, y empezamos como a conocerlo a través de Pablo, y después cuando hemos conocido más de la obra de Alejandro sobre el rock nacional, sobre todo lo que él ha estado trabajando a nivel cultura popular, pero además en este caso puntual sobre Taruffetti, dije, vamos a ver si lo podemos sumar a Alejandro, creo que está en línea. Alejandro Rosichner, escritor y filósofo, todo el equipo aquí de Domingo La Carta, Adrián Corol, te saludamos, ¿cómo estás? Bien, estoy acá almorzando con un primo mío de Bahía Blanca. ese primo de Bahía Blanca es el que recortó el aviso de los cazafantasmas. O sea, yo creo que ese era un recurso de verosimilitud, ¿no? Tal cual. Es extraordinario. Bien ahí, eso es verdad, eso, el hacerse pasar por cliente, parte de una realidad. ¿Y sabés también que le daba mucha verosimilitud? La voz de un viejo. Eso lo dice el señor Rosichner cuando habla de un Jaimito 50 años después, ¿o no? Claro. Sí, yo creo que él es un maestro, es un genio del mal. Julio, ¿no? Yo le decía, mirá vos, perdóname, Alejandro, le decía a Adrián, a ver si compartís esta teoría que en definitiva termina fundando la película, que así como la generación del 70 se crió escuchando los cassettes clandestinos de Perón, la generación de los 80 nos criamos escuchando los cassettes clandestinos de Tangalanga, y por eso somos dos generaciones distintas. Sí, es cierto. En este caso la tomadura de pelo era más explícita. No había tomadura de pelo, pero bueno, había también. Bueno, el chiste que hacemos ahí en la película es la generación de 70 se tomó en serio el llamado de la historia, y la de los 80 se ríe del llamado y de la historia. Sí, está bien. No sabía que había una película. Eso, claro, y además, Ale, la película focalizada en las víctimas, se llama Víctimas de Tangalanga. Sensacional, la quiero ver. Bueno, es más, te estaba buscando, quizás me metí en el Facebook equivocado, viste, que uno no sabe hasta qué punto está hablando con la persona, el original o la copia, porque quería hacerte una nota, porque quiero que estés, porque has tenido una presencia importante dentro de los fanáticos de Tangalanga, y de hecho has hecho un análisis muy interesante sobre el tipo, por lo tanto, quisiera hacerte una entrevista para la peli. Con todo gusto, te imaginas. Gracias. Gracias, porque de hecho va a tener dos partes, porque encontré a tantas víctimas. Muchas víctimas. 5 años de investigación. Ahora, viste que vos usaste la palabra fanáticos, y Tangalanga usaba hinchas. Estos son hinchas como de un equipo de fútbol. Él es hincha de Tangalanga, el otro es hincha de Tangalanga. Yo quiero buscar también un punto de contacto que hablábamos antes de que te sumes, Alejandro, de mucho de Spinetta y de gente del entorno de Spinetta, y de cuántos números entregó Spinetta, cuánta gente entregó Spinetta para que llame Tangalanga. Vos con Spinetta... No, Sí. No tengo la sensación de que hayamos entregado... ¡Hallamos! Te sumaste. ¿Qué? Te sumaste, dice, no, que hayamos entregado, vos no entregaste. Bueno, es que en esa época digamos, yo conocí a Luis, yo estaba viviendo la alucinante aventura de hacerte amigo de tu Dios. Sí. Que tu Dios te diera mucha bola, o sea, para mí era eso, Luis, después me hice muy amigo. Y en ese contexto aparecían los cassettes, circulaban los cassettes, escuchábamos 10.000 veces el mismo cassette, nos reíamos de los detalles, encarnábamos los personajes, ¿no?, en un grupo de amigos, y no tengo recuerdo de que de ahí haya surgido el interés por entregarle a alguien. No, hay algunos llamados que sí fueron hechos por la relación de Julio con Luis, y creo que hasta algún artefacto telefónico, ¿no?, le regaló Luis en algún momento. Él contaba, esto me lo regaló Spinetta, después y también la anécdota de la caja musical que le mandó Spinetta, Tangaranga Spinetta, diciéndole, esto es música y no es la mierda que hacen ustedes. Sí, bueno, eso era típico de él, sí, constantemente, ¿no? Sí. Le servías un plato de arroz y Julio te decía, este arroz bien hecho, sabés los restos. Bueno, las empanadas con relleno. Ahora, vos llegás a tu Dios, como decís, Alejandro, por Leo Sujatovic. Sí. Yo había sido compañero de cuarto año en el Belgrano. En esa época el rock no era mainstream. Claro. O sea, siempre había dos o tres que les gustaba el rock y todos los demás, no sé, estaban en otra cosa. Sí. Me hice muy amigo de Leo en ese momento, después me fui a vivir a Venezuela y cuando volví, cuatro años después, yo tocaba en Jade. Sí. Y yo no podía creer, yo era spinettiano, el típico adolescente argentino spinettiano. Sí. Y entonces le dije a Leo que quería escucharlo, me dijo, no tocamos en Capital, 15 días nada más acá, pero vamos a tocar en Mar del Plata. Y dije, bueno, yo voy, y Leo me sacó un pasaje de micro con ellos, que viajaban en un micro de línea. De línea. Y esa noche me hice amigo de Luis, increíblemente, ¿no? Porque te quedaste... De filosofía, de ideas, digamos. Él tenía mucho interés en ese plano de la conversación, hablar de ideas, de observaciones del mundo, de compartir lecturas, etcétera, y me parece que no tenía demasiado interlocutor para esa experiencia. Ale, y volviendo al señor Tangalanga, que hoy nos ocupa, vos has escrito algo sobre él, pero también lo has tratado, y yo también recuerdo haberme enterado que vos lo escribiste por él. Un texto así, muy, digamos, al abuelo de pájaros, sí, de las cosas que se me ocurrían, porque a mí me pareció siempre un desafío a la interpretación. Es una cosa muy extraña que tiene muchas aristas para pensar, ¿no? Sí, y entonces tomé nota de esto y cuando lo conocimos a él, se lo mostré y me acuerdo que él lo pasó en limpio en otra máquina de escribir que tenía él y distribuía. Claro. Orgulloso de que un filósofo le hubiera generado una interpretación, lo cual para mí era también increíble y un honor, porque yo no me consideraba un filósofo haciendo una interpretación, sino alguien normal que había tomado algunas notas, ¿no? Sí, unas notas interesantes donde hablas de los efectos de Taruffetti, de las características del tono, ¿no?, de esto que estábamos hablando hace un tiempo y puntualmente en un momento del tono de la voz, esta voz del señor mayor, del señor muy respetable, que sí, indudablemente sí, claro, es uno de los temas, ¿no? Encarnaba el hombre respetable. Exacto. ¿No? Que metía la grosería de manera solapada. Era Jaimito crecido. Claro, Jaimito. Exactamente. Jaimito. De hecho, yo creo que más que un humorista ya es un fenómeno social. Sí. Por supuesto, ¿no? Sí. Es realmente muy interesante. Es un objeto sagrado para la interpretación. Sí. Que da a pensar mil millones de cosas. Sí. Y no de hecho, es un humorista, es un genio del mal. Es un genio del mal y de hecho hay una cosa que pasa que a mí me sigue causando gracia y esos cassettes, al igual que vos, Adrián, no lo sabemos de memoria. Sí, claro. Y eso no me pasó nunca con nadie. No, y cuando alguien te da una palabra, cuando vos estás en una charla y alguien te dice que vive, yo vivo en la calle Malavia, a ver, ¿cómo lo completás? 16-14, segundo patio, pregunta por Tito. Sí. ¿Y Ecuador qué es? Una calle de Y bueno, y te van quedando esas cosas. Sí. Te van quedando esas cosas. Sí, a mí ya se me fueron un poco, pero en una época todo era referencia. Claro. Es que generó un idioma, una forma de comunicarnos. Sí. Eso es increíble. Indudablemente, y por eso, Ale, bueno, nos parecía bueno esta participación tuya desde tu lugar y dejarte comprometido para la película. Por supuesto, con todo gusto, es un honor. Gracias, te llamo en febrero, te prometo fuera, que en febrero te llamo. Fuera de entrevista, ¿fuiste al Arco Iris, la calle Uriburu? ¿De Jardín Infantes? Sí, sí. Ah, qué grande, qué grande. ¿Vos también? En realidad mi hijo, mujer, o sea, toda la familia. Yo zafé de Chola, pero la conocí de padre de un hijo a Chola Falco y tengo lindo recuerdo del jardín. Increíble, increíble. Cuántas cosas en común. Y sabía que había sonado por ahí. Y bueno, y antes, no sé si escuchaste que lo nombramos a Pablo Dreyse, que en nuestra época los Vergara era el que nos hablaba siempre vos. Nuestros padres nos hablaban de tu viejo, claro, y Pablito decía, no, Alejandro. Alejandro, el loro, bla. Y ahí gran familia. Ahí está. Te mandamos un fuerte abrazo. Ale, gracias por la nota. No, gracias a ustedes. Gracias. A la orden. Ahí está. Alejandro Rosicher, escritor, filósofo, hincha Tangaranga, como el señor. Sí, claro. ¿Cuándo va a estar la película? Abril de. O sea, en realidad, voy a estrenar una primera parte. Ya decidí que van a ser dos partes porque tengo demasiado material. La primera parte va a ser en abril de 2016 y la segunda. Veremos, es la primera película que sale en dos partes sin haber sido un éxito la primera. ¿Dónde? ¿Aparece el expresidente en la película? Sí. El llamado, sí, ¿verdad? Llegué a Fernando. ¿Llegaste? Llegué a Fernando de la Rosa. ¿Y aparecen los que estuvieron detrás de ese llamado? Aparecen también. Bueno, ¿Salilingo? Hermoso, hermoso. Señor Diego Orgán, muchas gracias por haber estado acá. Un gustazo. Y esperamos estar en el estreno. No, sí, claro. Gracias por esta charla de verdad. Víctima de Tangaranga, la película de Diego Recalde que vamos a tener, ojalá también con el testimonio de Rosichner, que sí, dice sí, que de cabeza, para la segunda parte, ¿cómo entró? Seguro. ¿Cómo entró?